oiga señor, a esa que le está hablando de amor y que le está ofreciendo el corazón, esa mujer no vale nada. Oiga señor, no permita que jueguen con su amor, no se dejen llevar por la pasión, esa mujer es mala. De mí se burló, a mí me mintió, me dijo que me amaba. Después se alejó, dejando a mi amor, a mi alma ilusionada. Oiga, oiga, no, no le crea a esa mujer. Si no quiere llorar de dolor, si no quiere sufrir por su amor, como estoy sufriendo yo. De mí se burló, a mí me mintió, me dijo que me amaba. Después se alejó, dejando a mi amor, a mi alma ilusionada. Oiga, oiga, no, no le crea a esa mujer. Si no quiere llorar de dolor, si no quiere sufrir por su amor, como estoy sufriendo yo, como estoy sufriendo yo.